Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén, promoviendo la participación ciudadana. Conoce y defender tus derechos. Micro, para la información, formación y reflexión ciudadana. Por favor, poné atención. ¿Qué votamos los neuquinos el 26 de abril? Nosotros vivimos en un país federal donde cada provincia es un estado en sí mismo. Por ello, tenemos tres poderes. El Ejecutivo, o sea, gobernador, el Legislativo, o sea, diputados provinciales, y también tenemos el Poder Judicial. El pueblo no elige a los jueces, sino que los eligen los diputados. Por eso, al elegir, poné atención. El próximo 26 estarás eligiendo gobernador y diputados. A lo mejor no sabes o no te informaron que también se elegirán consejeros escolares. Por eso, poné atención. Nuestra constitución provincial permite que haya representantes del pueblo en el Consejo de Educación. Porque la educación es fundamental para nuestra sociedad, te repito, poné atención. Y pensá en la educación de tus hijos. No te quedes con la primera boleta que llega a tus manos. Compará y elegí el representante que te parezca más capaz. Lo dijo Mariano Moreno, si el pueblo no conoce sus derechos, lo que vale y lo que puede, cambiará de tirano sin vencer la tiranía. Este micro fue una producción conjunta del Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén y Radio Universidad CALF. Más información en www.foroneuquen.org o al mail foroziudadanoneuquen@gmail.com.